Después saluda a Anita, en un segundo también Erika, todo un equipo de trabajo que conformamos durante todo el día y que hoy hace un día de festejo seguramente la radio, así que estamos muy contentos porque ya de temprano empezamos a recibir salutaciones y bueno, nos pones muy, muy, pero muy contentos. Lo tengo al diputado Roberto Fernández en línea. Beto Fernández, buen día, ¿cómo te va? Un placer saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bien, Piqui. Bueno, día de resumen porque ayer... fue un día bastante importante. Ayer estuvieron entregando alguna ayuda, Beto, y hoy Ayer estuve entregando unas ayudas a la gente que me había solicitado por el tema del Día del Niño, así que le entregamos a una iglesia evangélica que me había solicitado unos juguetes, caramelos, unas galletitas. Después entregué a la zona de Chacra, también que me había solicitado que van a hacer un acto lindo, así que a ellos también y a la gente de Acción Social, que ellos están organizando todo el tema de bicicletas, así que le he entregado también una bicicleta para sortear ese día, ¿no? El día que hacen ellos el festejo. Buenísimo. Y, bueno, ayer tuve oportunidad de hablar con el intendente, ya está llegando casi hoy a la tarde arriba a Puerto Deseado. Anunció en estos nueve proyectos, no sé cómo les llaman ustedes cuando... proyectos, proyectos presentados en Vía Nación y realmente estaba muy contento porque pensamos que no iban a entrar todos los proyectos, pensamos que la verdad que algunos podrían quedar porque creen que eran muchos, pero la verdad... han sido todos aprobados, así que estamos muy contentos por nuestro pueblo, ¿no? Porque toda obra para Deseado es una obra importante, así que estamos muy contentos para nuestro pueblo seguir creciendo, ¿no? Aparte son cifras muy importantes, estamos hablando de casi 11 millones de pesos que se suman en obras para Puerto Deseado y que vienen desde Nación, o sea que Hay que aprovechar una buena gestión. Que esto más los 4 años que viene de Cristina son fundamentales para consolidarnos y poder avanzar, así que es muy bueno. Y bueno, Piqui, aparte anoche tuvimos la suerte, tanto yo como Miriam, de escuchar tanto al ministro Bukovic como gente de Nación, que yo tengo algunos contactos, amigos que he trabajado en Gallego, que están hoy en Nación y que también me han llamado anoche informándome que el día 29 de agosto están abriendo el tomógrafo, la licitación del tomógrafo para Puerto Deseado. Así que realmente creo que ayer culminamos un día muy lindo, muy importante para Puerto Deseado, para ir cumpliendo lo que se había propuesto y lo que la gente va pidiendo, ¿no? Lógicamente uno va encaminado hacia las soluciones de la gente, no a las soluciones que solamente quiere uno, sino que la gente va pidiendo a diario. Así que ya para el día 29, esto que se transformó en una realidad, el compromiso asumido por el ministro Bukovic y también por las gestiones que ustedes hicieron para que esto sea hoy una realidad. Entonces el día 29 me decís... Sí, el día 29 habíamos sido invitados a Buenos Aires a la apertura de la licitación. Yo le explicaba al doctor Bukovic y a la gente de Nación que por ahí está a lo mejor complicado. Nosotros teníamos una idea de abrir también la licitación que se abre el 29 de los talleres de la Escuela Industrial en Puerto Deseado. Así que bueno, vamos a ver cómo organizamos todo y si podemos estar, ¿no? Lógicamente es importante acompañar a Nación que nos está dando una mano. Y bueno, también el día de ayer tuve la oportunidad de informarle a una de las personas que también está empujando esto, que es de la comisión que se ha organizado en su momento por el tema del hospital, así que creo que correspondía avisarle primero, y ya le avisamos también. Quise hace un ratito avisar a Mario, pero justo cerró el programa, así que le pido disculpas a Mario, que él también ha hecho mucho por todo esto, así que no le pude que no le pude dar por lo menos la primicia. Quédate tranquilo que está acá escuchando y se pone contento con estas buenas noticias. Nosotros también, y todo deseado, un tomógrafo, ¿no? O sea, esto es tan importante. ¿Qué te dicen desde el hospital? Después el recurso humano, ¿ya lo tenemos? Bueno, ahora, ¿se va a contar con el recurso humano ahora también? Ahora Miriam va a trabajar sobre el tema del proyecto y la gente del hospital, por supuesto, la subdirección, van a trabajar sobre el proyecto del local, el lugar donde que hay que acondicionar, y vamos a trabajar en conjunto. Ellos algo tienen, provincia, por el tema, para manejar el tomógrafo, por supuesto, que ya el doctor Bucoy no me lo ha manifestado, pero me dijo que ya más o menos el esquema ya lo tiene. Así que esperemos, él me dijo, por los tiempos que maneja Nación, que antes de fin de año lo tendríamos ya en Puerto Deseado, ¿no? Bueno, qué buena noticia, Beto. La verdad que sí. Ayer también, te digo, fue un día también muy lindo porque tuvimos una reunión con los camioneros que trabajan en el puerto. Vos sabés que estamos con el intendente tratando en lo posible de sostener esta actividad de la mejor manera y siempre conduciendo todo al diálogo. Por eso es que vos sabés que los camiones por ahí no estaban en las condiciones solicitadas para por ahí entrar al puerto algunos camiones, lógicamente de los 35 camiones que hay, pero el recorrido que hace ese camión es corto, por lo tanto estamos necesitando que venga la CNRT para hacer el control del camión. Y bueno, el 23 vamos a tener una planta móvil de revisación técnica y a su vez el gobierno provincial está tratando de ver qué línea de crédito se puede lanzar para que ellos puedan, en algunos casos, cambiar los camiones para el trabajo en el puerto. Y lógicamente, en el día de ayer vino el prefecto de zona especialmente a esta reunión, por eso yo también quiero resaltar y agradecer al prefecto de zona que se tuvo la amabilidad de venir pura y exclusivamente a esta reunión. Así que a todos los camioneros que pusieron la voluntad, que jamás pararon el puerto, jamás, siempre su reclamo fue franco y sincero, así que eso también tenemos que decirlo, y creo que con el diálogo hemos llegado a lo que todos queríamos llegar, que es un principio de acuerdo, ¿no? Bueno. Seguramente va a haber que seguir trabajando, va a haber que cumplimentar con requisitos. La gente portuaria también ha participado de esa reunión y también está dispuesta a dar una mano en todo esto, así que creo que por lo menos en lo que respecta a Puerto vamos en un buen camino, ¿no? Beto, la última tiene que ver con el panorama político y cómo se ven para estas próximas elecciones. Bueno, lógicamente sos uno de los candidatos, porque esto ya lo anunció Luis Ampuero, o sea, él iría por la reelección y vos también como diputado, ¿no? Bueno, nosotros creo que lo que podemos mostrar es la gestión y lo que podemos hacer. O sea, a mí me gustaría que sea una campaña donde cada uno exponga lo que quiere y lo que pretende para su pueblo, pero básica y fundamentalmente sin rencores, sin agravio y sin ningún tipo de bronca, porque eso no nos viene y no nos ayuda en nada. Por lo tanto, esa es mi idea. Yo esto es un tema político que, más allá de esto, la mayoría son amigos de toda la vida de Puerto Deseado. Entonces, en lo personal, de ninguna manera vamos a tener ningún tipo de discusión. Simplemente vamos a exponer lo que uno tiene, es lo que está haciendo, y variar en eso va a ser muy difícil, ¿no? Lógicamente, nosotros, después de consolidar una gestión, queremos hacer la gestión que viene 4 años más para lanzar muchas cosas que hay para Puerto Deseado. Por eso le decía al intendente, ahora me da ganas ese intendente, le digo, por todas las cosas que se van consiguiendo de Nación, las puertas que uno va abriendo, y entonces cuando vos tenés resultados, lógicamente las cosas, el gran problema que tenemos y que lo tenemos que decir, como les digo al intendente, es la generación de fuentes de empleo que no sean el Estado, porque la gente tiene una expectativa sobre el Estado, un Estado que ya creo que no da más, que hay que buscar, y sobre eso tenemos que apuntar. Por eso hay algunas ideas esperemos, ahí se han presentado algunos proyectos que ya lo diremos más adelante sobre la promoción industrial para generar mano de obra genuina fuera del Estado, que eso es muy importante, proyectos muy interesantes que si podemos trabajarlos con el Ministro de Producción y el Gobernador, que quieren la promoción industrial, van a generar unos cuantos puestos de empleo. Por eso también estamos peleando fuertemente por Santa Elena. Nosotros sabemos que mucha gente dice por ahí que Santa Elena no hay que dejarla caer, y nosotros creemos que el Canicama, no defendemos al empresario, sino defendemos la fuente de trabajo y el producto de ese adense. Entonces estamos viendo la mejor manera de solucionar este problema para que no se nos vaya esta planta de Puerto Deseado, ¿no es cierto? Lógicamente, la gente por ahí vos la podés reacomodar en otras plantas, pero no ese es el punto. El punto es que es una planta que tiene un producto santacruceño y que nosotros necesitamos esa fuente genuina de trabajo más la posibilidad de una ampliación, ¿no? Así que lo nuestro creo que va a ser gestión y trabajo en esto, que es lo que estamos haciendo. Por ahí no vamos a hacer nada más distinto de lo que estamos haciendo hasta el momento, ¿no? Beto, si bien se ha anunciado esta especie de ayuda financiera para las empresas, bajándole algunos impuestos y algunas cuestiones, sí. Ahora, ¿se va a ver reflejado esto en la población de alguna u otra manera, con alguna otra fuente de trabajo? ¿Se va a volcar? ¿Ustedes tienen algún indicio como para que esto...? Yo lo que creo es que hoy estamos llegando al punto, a un punto más bajo del tema. Hay que establecer las condiciones con las empresas. Creo que nosotros nos debemos esta discusión con las empresas. Yo creo que hoy hay que establecer cuál es el piso. Es decir, bueno, nosotros vamos a tener 50, 80 o 100 empleados, evaluarlo en el sector como corresponde. No soy yo quien va simplemente a decir esta es la cantidad, y de ahí apuntar a crecer, que quiero decirle, pedirle un pequeño año a año, ir progresando sobre una nueva, un nuevo producto, una elaboración de la materia prima distinta a la que se está haciendo hoy. O sea, tratar de avanzar en esto que nos permita ir generando espacito puesto de trabajo. Tampoco queremos lo de Chubut, donde hay 2.000 empleados en planta y hoy tiene una crisis tremenda con el tema de la pesca. Pero sí, creo que llegamos al piso, y de acá es más lo que pide el sindicato, que creo que está bien, porque ellos tienen que soportar diariamente tener bajas en su planta de personal y no poder mover tampoco la gente que tiene en su bolsa de trabajo. Así que creo que es un tema de discusión, de charla, de conversación. Y esta semana que viene, no, la otra, tal vez vamos a empezar con otro tipo de charla sobre nuestro puerto en cuanto a trabajar sobre los costos. Así que nosotros no le escapamos a ninguno de los temas, queremos trabajar sobre los distintos temas y básicamente sobre nuestro puerto, que es el pilar fundamental hoy. Hoy querer salir de este esquema es difícil, ¿no? Así que creo que es el desafío del futuro y que se puede hacer, ¿no? Beto, la última tiene que ver con que son los primeros en por lo menos ya exigir y sentarse en una mesa a negociar el tema del recurso minero en el macizo Deseado, la parte que le corresponde a Puerto Deseado. Sí, vos sabés que yo tuve la oportunidad de hablar con la hermana de Nelson Gled, el intendente de San Julián, y cuando nosotros íbamos y decíamos no tenemos resultados, no podemos, y ella me decía, mirá, que nosotros tuvimos 5 años, pero después se van dando, o sea, tuvimos 5 años atrás de la minera y peleando, y nosotros venimos ya casi un año y medio, 2 años, y este año lo queremos cerrar el acuerdo porque queremos destinar la mayoría de eso al tema de educación y para todos los chicos. Así que eso lo queremos, ya lo dijo el intendente. Tenemos, lamentablemente, no los tiempos no nos dan, no son tan cortos en las resoluciones de algunas cosas, pero tenemos en mente proyectado lo que queremos hacer con eso. Así que vamos antes de fin de año vamos a cerrar un acuerdo para el que venga en la próxima gestión tenga ya ese tema resuelto, ¿no? ¿Crees que la gente va a confiar nuevamente? ¿Se dará esa ecuación que un intendente repite 2 periodos casi siempre, o porque se dan las estadísticas así? Nosotros decimos que la decisión no es fácil, lógicamente todos los muchachos de Puerto Deseado tienen las mismas posibilidades. Nosotros lo que decimos es que, o pedimos, es un acompañamiento de una elección más, donde venimos de un proceso de realmente un 2008 muy malo, pero fuimos en crecimiento y creemos que estamos demostrando que hacemos cosas para la gente, ¿no? ¿Qué es, así que, ¿qué es lo mejor de esta gestión? ¿Qué destacás como lo mejor de esta gestión? En algún momento se hablaba de la transparencia, el ahorro, la administración. ¿Compartís eso o no? Pero yo fui un partícipe durante 12 años de la gestión de 10 y nosotros, la gente lo que quiere y pretende siempre es que vos puedas hacer obras para nuestra comunidad y estar permanentemente atento a todo este tema, tanto de obras como cosas para la localidad. La gente por ahí no pretende tanto que vos generés dentro del mismo municipio por ahí fuente de trabajo, sino que la generes afuera y que ese trabajo permanente se dé. Así que creo que la gente en su momento, creo que no sería partícipe mucho de un gobierno que simplemente se dedique a pagar sueldo, porque creo que no nos sirve a nadie ni tampoco le serviría a la comunidad. Lo que sirve para la comunidad es hacer cosas permanentemente y, por supuesto, a veces en el querer hacer por ahí cometes errores como cualquiera, pero creo que los 4 años nuestros tienen que ser fundamentales los futuros por la consolidación. O sea, no sabemos, nosotros no tenemos una garantía que Cristina esté 8, 10, 12 años. Nosotros sabemos que estos 4 pueden ser los 4 últimos que puede estar Cristina, y sabemos que también seguramente si no nos toca gobernar a un santacruceño, le va a tocar a otra provincia, y seguramente nosotros, no quiero decir que nos vayan a dejar de lado, pero segura no vamos a tener lo mismo que ahora, ¿no? Así que seguir trabajando como ahora y Beto, respetar a todos, ¿no? una consulta más y te dejamos en libertad. Primero, ¿no te dieron bola con el tema del banco y los cajeros y todo eso? No, el día de ayer, hace 2 días o 3, le hice a una persona, precisamente le hice sacar una foto para mandarle al banco cuando hemos hecho el instrumento correspondiente para pedir un cajero tanto humano como un cajero electrónico, automático, así que esperemos alcanzárselo al gerente general del banco para que vea lo que nosotros habíamos pedido, ¿no? Y la otra tiene que ver con que si se está trabajando o se va a trabajar en algún momento con alguna ayuda o créditos blandos para los comercios, que también están atravesando. Hay créditos, digamos, una tasa subsidiada en el Banco Provincial. Lo que decimos siempre, Piqui, por ahí hay que tener. Pero ¿son accesibles o no? Yo estuve con el gerente, verdad. Me dijo, él me dio algunos casos, no me dio nombres, sino por supuesto porque no es correspondiente, ¿no? Pero gente que ha abierto cuentas a los 6-7 meses tienen créditos interesantes. Lo que me pide él, que recalque siempre, es que tiene que tener el papeleo, digamos, lo que es de AFIP. Está bien, los papeles al día, pero 6-7 meses ya es una barbaridad. No, él me dijo que, bueno, pero que abrió una cuenta hoy, Piqui, o sea, por una simple relación de movimiento, ellos tienen que saber hasta cuánto te pueden dar. Entonces, por eso es que... Claro, no, pero justamente, a ver, los bancos primero te analizan, te piden el ADN, te hacen funcionar durante 7 meses, y después analizan si te pueden dar o hasta cuánto te pueden dar. Sí, correcto. Está bien, pero antes no era así o sí, Beto. Vos conocés el sistema bancario mucho mejor que yo. Bueno, antes también cuando el banco era del Estado, hipotecabas algo, pero hipotecabas y te daban. Sí, bueno, también si hipotecas también te dan. O sea, no hay problema. O sea, tienen algunos límites, pero también si hipotecas te dan. Pero te quiero decir que antes era del Estado y protestábamos porque era del Estado y tenía más gente que ahora. O sea. Pero si ahora si hipotecas también te dan, pero te vuelvo a reiterar, o sea, ellos hacen un análisis del crédito. Nosotros venimos pidiéndole hace un tiempo este tema, y es más, quedó en venir nuevamente el gerente general. Nosotros queríamos presentar alguna línea sobre todo para algún tipo de empleado municipal. Ahora que también hay, inclusive, perdón que te interrumpa, no estamos hablando de préstamos grandes, el no, comercio, no. Hoy el comercio con 50, sí. 100 lucas que le inyecten, sí. Ponele, agarra el banco, invierte 2 millones y medio, son 25, a 100 lucas cada uno, 25 comercios de Puerto Deseado que reflotan, sí, terriblemente. En el día de anoche he recibido un comerciante o dos hermanos que me han venido a ver por ese tema. Así que ya le he dicho que me voy a ocupar de hablar con el gerente, por lo menos, yo no sé, que uno no es dueño, pero... No, ya sé, pero... Vamos a hablar para ver cómo... No nos olvidemos que la provincia también participa. Yo estuve con el gerente hablando estos temas, ¿viste? Así que en algunos casos en especial, yo lo que he dicho y lo que mantengo siempre es la buena voluntad que tuvo este chico, el gerente, para iniciarlos, y me dijo que hay. O sea, bien, si hay algún caso especial, yo lo puedo plantear en Río Gallegos, así que se acerquen y yo lo planteo, ¿no? Beto, te agradezco por tu tiempo, sos muy amable. La frutilla, la vedette de esta mañana es el tomógrafo. La buena noticia, recordamos, ¿qué día? El día 29 de... El 29 ahora de agosto, la licitación en Buenos Aires. Bien. Así que agradecerles a todos los que han colaborado, a la militancia que siempre también está presente en todos estos actos, y a todos los deseadenses que han peleado por esto, que ellos se lo merecen, ¿no? Sí, una idea, a todos los partidos y a todos aquellos candidatos, tienen que hacer un premio para la militancia, a ver, la sede, la creatividad, cuando vayan a pintar un paredón, que lo hagan bien, o sea, me parece que tienen que juntarse allí los candidatos y hacer algún concurso extra para los militantes. Y la última pregunta tiene que ver, ¿edificios públicos se pueden pintar, vos que sos funcionario y conocés un poco más que yo? Yo creería que no, pero... ¿Servicios públicos está pintado? Bueno, no, la verdad que no lo he visto, pero me parece que no. Pero bueno, si está pintado será porque se puede. Bueno, con ese criterio van a agarrar la municipalidad, no se puede. Por eso. Bueno, gracias, Beto. No, al contrario, chau, Piqui. Chau. Beto Fernández, diputado.